Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Hablando Ciencia, un programa que intenta ablandar la ciencia hablando de ella. ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes, Seba, ¿cómo andás? Buenas tardes a todos, a toda nuestra audiencia. Disculpen, más que nada, la invasión de voces masculinas en el programa. Perdona a nuestras compañeras que las dejamos de lado, pero nada personal, las queremos muchísimo y esperemos contar con su hermosa presencia, su gran presencia en la próxima vez. Un abrazo a Paola y a Cecilia, este programa está dedicado a ellas y muchas gracias por la confianza del espacio. Y si quieren elevar una queja o felicitarnos, lo pueden hacer por nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, Hablando Ciencia, o por el mail hablandocienciaradio@gmail.com. El motivo del copamiento es presentar la segunda entrega de nuestra sección Pura Vida. Este espacio referido a la biología, en este segundo capítulo, nos complace en charlar con Raúl Nin. Raúl Nin es ingeniero agrónomo y cuenta con una larga trayectoria docente, además de haber sido asesor técnico en cuestiones de bosque nativo durante muchos años y en diversas entidades. Es un gran divulgador de nuestra flora nativa, con participación en espacios de radio y televisión, además de tener una actividad prolífica desde hace más de 40 años en el cultivo de árboles de yerba mate nativa, nuestra propia yerba mate. A su vez, Raúl es propietario, junto con su esposa, del vivero Caguigua, en La Paloma, donde se dedica exclusivamente a trabajar flora nativa y además de cultivarla, brinda talleres y charlas sobre nuestra flora a quien quiera asistir. Vamos con la nota en cuestión entonces. Así que bueno, buenas tardes, Seba, buenas tardes, compañeras. Estamos acá en La Paloma, en un lugar, en el paraíso, con el ingeniero agrónomo Raúl Nin. O el burro, como le quieran llamar. Dijera un amigo mío, Mike, ayer será vos. Esa es mi contestación. Bueno, entonces. Simplemente Raúl. Y bueno, y el gusto para mí, gusto, Seba. Sí, no nos conocemos, pero ya con este tema nomás ya son amigos. Ya de este tema. Entonces, además de que más ingeniero soy yo, como dijo acá el Raúl, también compartimos que es hincha de Peñarol, sí, lo cual es importante. Tenemos un temperamento a veces un poquito. Sí, yo del problema mío, y cuando jugaba al fútbol, era el problema que tenía. Y en la vida también profesional, soy muy calentón. Entonces, eso me ha traído bastante inconveniente, ¿no? Pero contento, ¿qué va a ser? Es la personalidad mía. Y entonces, no. Me alegro de tenerlo, ¿no? Porque también eso juega a favor y juega en contra. Y bueno, y hay que tratar de equilibrar como es la vida. Justamente nosotros lo que tratamos con el bosque nativo, la vegetación en general, preferimos el bosque nativo porque es el que está afectado directamente al agua. No solamente al agua que llueve, ni al agua que estamos viendo de los embalses superficiales, sino al agua que infiltra en el suelo. El responsable de la infiltración de agua en el suelo es la vegetación, y la vegetación nativa más, porque nosotros tenemos problemas, y ahí es donde hay que arrancar. No hay que arrancar en la vegetación, hay que arrancar en el agua y la geología, que es el origen. Ahí es donde tenemos que poner énfasis, y en la educación de los preescolares. Sí, conocer el bosque nativo. Pero más que el bosque nativo es cómo se originó todo. Y nosotros, si tenemos algo, es naturaleza. Con lo chiquito que tenemos en Uruguay, somos 176.000 kilómetros cuadrados, 143.000 kilómetros cuadrados de agua. Somos chiquititito, ¿eh? y 3 millones de habitantes. Y en esos 176 mil kilómetros cuadrados tenemos las cuatro eras geológicas representadas, que además nos dan un relieve extraordinario, que todo el mundo lo subestima. Y esto tiene importancia más adelante cuando vemos los medios de producción. Nosotros tenemos, lo que no tenemos, y que dicho sea de paso no tiene vergüenza, que no tengamos, una tecnología propia para trabajar nuestros recursos. No la tenemos. Y entonces dependemos de una maquinaria que viene de afuera y que no está en condiciones o adaptada a las condiciones locales. Y entonces son los desastres que están habiendo. Tenemos las consecuencias que estamos sufriendo actualmente. Son impresionantes. Por ejemplo, no lo digo yo, lo dice el dato oficial, hay 352 mil hectáreas de tierra fértil que no las recuperamos más, que están en el Océano Atlántico ya depositadas. Hay que mirar nada más, ahora yo publiqué en Facebook en la desembocadura del Paraná y el Uruguay, lo que tomó la NASA justamente cuando pasó el satélite por ahí, tomó, y bueno, es alarmante la sedimentación que trae el arrastre del agua. Es cierto que naturalmente siempre hubo sedimentación por las corrientes marinas que entran al estuario y las corrientes de agua dulce que bajan tanto del Uruguay como del Paraná. Eso está muy bien explicado por Llevataró, pero ahora se agrava más el problema por toda la sedimentación que trae de arrastre de los cultivos con muy poca cultura de racionalidad. Y ahora que yo nombro la palabra cultura, es fundamental que nosotros tengamos la cultura de los bienes naturales, que es de lo que comemos, lo que exportamos y donde se genera la riqueza, es de lo que vivimos. Los mismos recursos naturales de principio de siglo y de 1840, que está bien documentado en la publicación de José Manuel de la Sota, ¿sabes cuántos barcos entraron al Uruguay en esa época, en 1840? De madera, sí, toda la mayoría, de ultramar. ¿Sabes cuántos barcos entraron al Uruguay para llevarse el cuero, la grasa, la guampa? La guampa que exportamos. Entraron 900 barcos. 900, está todo documentado, yo no estoy hablando. Pedacito, en un año, en un pedacito de territorio chiquito. En 900 barcos de ultramar. Por supuesto, eran cáscaras de nuez, eran de pequeños barcos, pero nosotros estamos en este tren, en esta consecuencia, de 1527. Ningún libro de historia, y sin embargo está. López Mas acaba de encontrarse 3 años, más o menos, que salió la publicación en el diario El País, de el asentamiento que existió en la desembocadura del río San Salvador, en el río Uruguay, lo que viene a ser todo el departamento soriano, y documenta exactamente dónde estaba instalado el asentamiento. Y ese asentamiento fue Antón de Graceda, en 1527, un asentamiento para apostadero naval, astillero, y después fue la segunda colonia hispano-agrícola del Río de la Plata. Quiere decir que en 1527, después se documenta que ahí no solamente se plantó trigo y abatí, que así le llamaban al maíz antiguamente, sino también que se introdujeron otras especies. Por ejemplo, el romero, la cecencia y una cantidad de vegetación que hoy las tenemos ahí y ya están de su espontánea en nuestro país. Pero lo primero que fue Uruguay, y sin qué casualidad que se instalan ahí, ¿por qué? Se instalan en San Salvador apostadero y astillero naval. Y tuvieron 3 años. 3 años, porque de ahí salían los barcos para remontar al Paraguay, se construían naos, que era la categoría de nave, que es un poco más abajo, que con 50 personas cada nave, 25 personas cada nave. Y quiere decir que por lo menos con 2 naos que él vino, se instaló con 50 personas ahí. Y después, por supuesto, todo se construía de madera, y el trigo y el maíz se plantaba por el sistema de rosa, la quemada La sacada de la madera, la quemada y utilizar el suelo vegetal que se había formado ahí. Eso es 1527. O sea, tenemos una historia de uso de nuestra vegetación. Toda la historia, y ahora me das pie, por suerte, te agradezco, me das pie para decir esto. Toda la historia del Uruguay fue contra la vegetación hasta el día de hoy. Hoy echamos productos químicos como a trocha y morcha, hacemos gárgaras con ellos. Nadie le importa nada, tenemos un alto índice de contaminación, perdimos suelo sin cantidad, el 2% del territorio uruguayo tiene erosión severa, la pérdida de información genética, la desaparición de especies es alarmante, acá en nuestro país, chiquito y todo, y no tenemos la palabra cultura, porque todo el mundo piensa que cultura es entrar al Teatro Solís. Si no entras al Teatro Solís, no sos culto. Y cultura quiere decir cultivo. Eso quiere decir cultura. Entonces nosotros tenemos que tener la cultura de los bienes naturales. ¿Por qué? Porque vivimos de eso, existimos por eso, y exportamos esto, y ahí se genera la riqueza, los sueldos se generan ahí. No hay otra. Y hoy, acordándome y esperando toda esta charla contigo, me acordaba, la primera pared que se era de cuero, y los soportes que están en los exploradores que llegaron acá, mucho antes que Darwin, Darwin vino en 1832, y yo estoy hablando de 1527, 300 años antes, y que se construyó muchas embarcaciones, por ejemplo, parecía una idea, la embarcación donde se firmó la Constitución de Estados Unidos, para construir ese barco, está todo documentado, se construyeron, utilizaron 25 hectáreas de Douglas Fir, de una conífera de alto valor. Vale, todavía está en funcionamiento y todavía lo tienen para recepciones, eventos, pero todavía está flotando en Boston, en la bahía de Boston, está funcionando el barco, que se utilizaron 25 hectáreas de Douglas Fir, ponte nativo para ello. Y yo quiero decir con esto, la madera que se usa en las embarcaciones, y las embarcaciones para hacer las expediciones en busca del oro y la plata al Paraguay, se construyeron en Villa Soriano. Está todo documentado eso, y López Más lo publicó en el diario País de 3 o 4 años atrás, tendría que buscarlo, pero el orden no es mi fuerte. No importa, con esa memoria... Y entonces ahí veríamos toda la... Y además tuvieron 3 años. Y 3 años que es donde la matriz energética fue la madera. La cocción de alimentos y la calefacción y la construcción, tanto del transporte marítimo, fluvial y terrestre, para construir una carreta se usaban 2 lapachos de 800 años. Está documentado y todo eso. Está todo escrito. Que son irrecuperables y más en este momento. 600 años. Y lo peor de todo es que nunca plantamos un árbol nativo. Nunca tuvimos la cultura de reposición. Eso es lo alarmante. Y acá toda la actividad del hombre, pues vuelvo a reiterar, toda la actividad del hombre, en 493 años que llevamos de conquista hasta hoy, nunca se plantó en comparación un árbol nativo y nunca se... corrigió ni se mitigó nada. Y siempre, en estos 493 años de conquista, se fue siempre contra la vegetación. Porque después vino la ganadería, peor, porque además eso lo vimos todos actualmente, ahí había que agrandar campo. A mí me dijeron ahora, actualmente, en plena vigencia de la ley forestal, 15.939, le digo al productor, digo, pero metiste un bulldozer, ahí me estás jorobando el cerral. Y dice, no, tengo mucho bosque nativo, y estaba con un bulldozer en el campo. Eso actualmente hace poco, el año pasado. Seguimos haciendo pedazos todo nuestro bosque. Y el problema es que no tenemos la conciencia ni la cultura y no tenemos nada que ver, porque justamente la educación arranca, hubo un sector muy grande de Uruguay, por más José Pedro Varela que haya existido, que quedó afuera y sigue afuera. No, por ejemplo, todo el mundo, después que se introdujo la ganadería, que fue bacana, después que se agrandaron campos para la ganadería, para la agricultura y para el pastoreo de ganado, ahí no solamente no se plantó, sino que quedó después de esa educación, fue de una clase social, que eran los grandes consignatarios de frutos del país, que así se llamaban, consignatarios de frutos, y la educación fue de ellos para arriba. Pero, por ejemplo, todas las categorías de troperos, el sagrado, yo por suerte conocí, todas las categorías de carrero, todas las categorías de capadrero, de minero, de herrero, había muchísimo, de tonelero, toda esa categoría quedó afuera, todas las artes, los oficios, todos quedaron afuera de la educación. La educación fue para todo lo que concentraban el producto de toda esa gente que laboraba. Y la educación fue de ahí para arriba. Nunca lo corregimos, incluso hasta el día de hoy. No lo hemos corregido. Y además de esa gente que quedaba afuera, nunca hubo en los educados una cultura o una enseñanza de los valores propios de nuestro territorio, de los valores naturales. Claro, si nosotros tuviéramos cultura de los bienes naturales, ahí hubiéramos corregido bastante el maltrato animal. El maltrato animal. Porque no es, por ejemplo, no es igual a igual que uno jinetea. Ahora está bastante prolijo, pero trancaban las rodajas, no eran rodajas, eran verdaderas tortas fritas, como escuela, y longeaban todo el animal, y yo siempre lo rechacé, no podía, pero después que estuvo de igual a igual, bueno, está, es suerte y verdad, igual, tiene su violencia, pero lo mismo que la riña gallo, lo mismo que la corrida de toro, tuvimos todo eso, ¿no? Es interesante, pero a nosotros nos interesa la parte de vegetación, y concretamente dentro de la vegetación, el bosque nativo. Y el bosque nativo porque es el agua está totalmente, ya todos los cursos hídricos del Uruguay, que son una belleza, y justamente esa belleza de los cursos hídricos, y esa variación, todos los tipos de agua tenemos, aguas subterráneas, aguas termales, aguas dulces, aguas saladas, océanos. Tenemos 230 kilómetros de océano, más o menos, y 460 kilómetros de mar, que termina hasta la desembocadura del Uruguay y del Paraná. El Uruguay es un espectáculo, y lo tenemos altamente contaminado, y no tenemos esa cultura de cuidar todo ese elemento que es fundamental. Y eso es lo que nos preocupa, por eso empezamos con el bosque nativo, y el bosque nativo, la naturaleza es muy sabia, y hay un orden natural que también nos la rifamos. Nosotros nos rifamos el orden natural. Nosotros tenemos que empezar. Y acá empezamos mal, empezamos por la ganadería. Como dice Cita Rosa, se empieza desde el pie. Y el pie es el agua y la geología. Ese es el origen. A eso es lo que hacía referencia hoy. Y entonces, yo después que tenga agua y tenga suelo, y el suelo me lo da la geología y los fenómenos geológicos, que nosotros los tenemos muy abundantes, tenemos mucha erosión eólica y mucho torrente fluvial, incluso es uno de los responsables de la sudestada de toda la zona de Colonia y del Río de la Plata, justamente son los vientos, y los vientos son un poco también responsables del enturbiamiento del agua. Pero independientemente de eso, igual hay una gran responsabilidad de la erosión de suelo, y de los cultivos que se hacen también sin protección y sin barrera, sin mitigación y sin zona buffer, como le llaman también los técnicos, sin dejar haber tocado el monte nativo. Teóricamente no tendríamos que haber tocado un árbol nativo. Y yo me animo a decir, y seguro, y lo reitero, lo repito y lo grito, que vivimos gracias al monte nativo. No solamente por la aplicación de nitrógeno al suelo, no solamente por el resumidero del carbono, no solamente por la liberación de oxígeno en la atmósfera, sino que nos da todo. Sí, retiene el suelo, permite que los procesos naturales. Acá hay un fenómeno y nadie le da bolilla. Y se reúnen, y son doctores, y son esto y lo otro, y rimbombante. Y acá nosotros tenemos las mejores pasturas del mundo gracias a los árboles. A los árboles fijadores. ¿Sabes cuál árbol fija más nitrógeno que ninguno? El Ñandubay. No sabía y me acabo de enterar. Un árbol hermoso. Es precioso árbol. Y es el árbol que ocupaba todo el litoral. Por eso la geología tiene una importancia grandísima. ¿Qué, cómo era? ¿Qué tenemos? Teníamos las cuatro eras geológicas y la era terciaria, el Cenozoico, es justamente el responsable de que nosotros tengamos los suelos aluvionales del litoral y ahí es donde se desarrolla la variedad, los prosopis. Yo me resisto totalmente y soy enemigo de llamarle algarrobo. Algarrobo es un nombre, incluso es de origen árabe, no es ni siquiera español, es de origen árabe porque Ñanduay es el nombre guaraní. ¿Sabes qué quiere decir Ñanduay? Alimento del caminante. Es decir, del cansado del camino, como decía Yupanqui, una sombrita del árbol solo para los cansados del camino. Bueno, el cansado del camino se podía alimentar debajo de Ñanduay, que la legumbre se hace hoy, hasta hoy se sigue desplazando por lo que queda de los pueblos originarios en el norte argentino. Perdón, porque voy a usar la palabra algarrobo, pero lo que venden como harina de algarrobo. Sí, bueno, pero puede ser el algarrobo español, ese sí. No, ese, no, pero en Argentina, centro, más llamado algarrobo. Sí, sí, por eso. Ñanduay, Ñanduay es el, y si no, que le pongan el nombre que yo, que no me o prosopil, pero en Argentina, y es muy bien. Puedo decir con propiedad, es muy rico, muy dulzón, con sí, es que es dulce. Achocolatado, sí, sí, sí. Es la vaina de seca y machacada de lo que le... Este es el agarro. Ahí va, sí, ese mismo. Este es que es exquisito. Sí, este es de acá, está medio prevenido por mi edad, pero es interesante, entonces todo eso dio las mejores pasturas, la combinación de gramínea y las mejores pasturas justamente estaban, entonces fue lo que le llamó la atención. En 1608, a Hernán Darias. Hernán Darias fue un gran vivo, pero además todo el mundo, hasta hicieron un monumento ahí en Ciudad Vieja de Hernán Darias. Sí. Pero él, la intención, está bien clarito en Daniel Vidar, todo. La intención de él era quedarse, ser el dueño de toda toda esa ganadería. Y ahora trabajó con esa mala intención. Lógicamente, después, no, en los devenires políticos que vivieron, no tuvo suerte. Pero él introdujo la ganadería justamente porque le llamó la atención la abundancia de agua, la proximidad de un arroyo con el otro, la abundancia de pasto, y además que era verdadero filo natural. Naturalmente, el ganado tenía sombra, que además en Uruguay pierde la hoja en invierno, por lo tanto entra el sol y permite que el follaje de abajo se pueda desarrollar perfectamente, y tenían prácticamente abundancia de comida, sombra en verano, y agua a poca distancia. Sí, Uruguay está lleno de arroyos, cañadas, charquitos. Y debido a eso tampoco podemos usar cualquier tipo de maquinaria. Le pasó a todos los sectores, tanto de la maquinaria agrícola que estaba usando, pero es espantosa. Acá yo he visto casos de que vino la zafra, vino una lluvia persistente y no tuvieron que sacar la maquinaria, quedó todo adentro, no solamente la cosecha. Y todos los insumos que llegó a esa cosecha, quedó todo, o fue para la Laguna de Rocha, todo. Nadie dijo nada. ¿Por qué? Pero los culpables, sigo insistiendo, somos nosotros. Nosotros nunca jamás hemos votado un programa que considere todas estas cosas. Entonces, lo que estamos en falta, me incluyo también, porque tengo que militar mucho más de lo que estoy diciendo ahora, porque yo tengo que votar a alguien que me represente de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que hago, a lo que vivo, a lo que entiendo, cómo se tiene que vivir en el Uruguay, y no lo tenemos. Entonces, un poco, somos todos responsables. Y bueno, y es un poco... Pero, por suerte, hay que seguir para adelante y se pueden hacer cosas. Acá estamos en un lugar donde se están haciendo cosas. Muchas cosas, y aparte de eso... Después vamos a... Paso el dato, vamos a colgar en la página donde esté la nota... alguna imagen, algún video de este lugar que recomiendo conocerlo, y a ver, lo estoy diciendo sin ningún tipo de interés mediante, solo porque vale la pena, y es una gran escuela al aire libre de lo que es nuestra vegetación, nuestra flora. Sí, ahora el interés mío justamente es llegar, que por suerte se ha logrado, por eso yo le agradezco mucho a Sebastián la oportunidad que nos está dando para difundir, no esto, sino el tema, porque este tema se tiene que instalar desde los preescolares, esa es mi opinión, desde los preescolares hasta que se termine. Toda la ciencia tiene que estar, no, al contrario, la digitalización, que lógicamente tiene que existir y está muy bien que exista por toda la dialéctica histórica, cómo va, está perfecto, pero tiene que estar fundamentado porque a todo el que trabaje en digital tiene que comer. Sí, ¿tiene? Sin duda. Y entonces otro agregado, que todo lo que se hizo en Uruguay fue contra la vegetación, yo voy a agregar otro eslogan, si se llama así o como quieran llamarle, pero otro principio básico es que todos los bienes naturales son bienes naturales, todas las necesidades básicas son bienes naturales. La casa, ¿qué hay? ¿Cuál fue la primera casa? La primera casa, como dije anteriormente, los primeros postes que se colocaron, los que estaban documentados, utilizaron matahuco y coronilla. Y el coronilla permitía un porte forestal. ¿Por qué? Porque había mucho coronilla. Entonces la búsqueda del sol, la búsqueda de la luz, no se ramificaba y perdía el porte específico y adquiría el porte forestal. Y después el mataojo que permitía también troncos fuertes que justamente, además como no lo quemaban, lo utilizaban en construcción por el nombre de mataojo, que a las personas sensibles les puede afectar la visión. Sí, y entonces todo eso es sumamente interesante. Y yo lo que estoy hablando es en base a lo que leo y está documentado y puedo ir a la fuente enseguida, ¿no? Y estas fuentes son de los exploradores y estoy hablando de 1700. Estoy hablando de a partir de 1700. Y entonces, la actividad de los piratas, que por eso se funda Montevideo en 1724, la actividad de los piratas fue acá. ¿Y sabés quién eran los peores piratas? No. Los franceses. Y hoy queremos todo, la ciudad Lugo, yo qué sé, todo París. Y fueron los primeros que vinieron a pelear acá. Y entonces hay un libro que está circulando en Maldonado, la que lo escribió tú acá, no me acuerdo el nombre, ya en ese momento no me acuerdo, pero la que escribió el libro, un libro de cuentos precioso, sobre Étienne Moreau. Y Étienne Moreau tuvieron 4 años los argentinos, que nosotros acá era una gobernación, estoy hablando antes de 1700, tuvieron 4 años persiguiéndolo. ¿Por qué? Porque Étienne Moreau hizo lo que tenía que haber hecho Rivera, por ejemplo, más adelante, lo que tenía que haber hecho todo, haberse congratulado, o por lo menos congraciado con los pueblos originarios, y haber actuado de otra forma, no liquidándolo, y Étienne Moreau les trajo, por supuesto, espejito, baratija, todo, chuchería, y cuando los indios tenían estiba de cuero, les prendían fuego a la costa y ellos se acercaban y llevaban el cuero. Todo eso está bien documentado. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más torcasita que llora sangre el ceibal. La bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa en la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Me encantó porque la primera parte terminó con una acusación a Francia, buenísimo. Sí, claro, porque a Francia, todo lo que había, pero pirata, y se habían dividido prácticamente con los ingleses. Y entonces los ingleses querían el tráfico humano nada más, que era lo que les importaba. Sí, sí. Y los franceses se dedicaron, por ejemplo, en este caso concreto, al contrabando del cuero. Étienne Moreau, hay un libro precioso de cuento, y Étienne Moreau lo mataron en 1720 todo el destacamento argentino lo vinieron a matar en paliza. Ahí le dieron la captura y lo muere Etienne Moreau porque se iba trasladando, lo tenía enloquecido, hacía 4 años que estaba atrás de él. Y con las señales de humo que le mandaron los pueblos originarios de esta zona, él venía, levantaba los cueros y por supuesto que los indios quedaban todos, o los pueblos originarios quedaban todos contentos con la baratija. Pero fueron siempre los franceses. Y Rivera también, cuando mata a los últimos charrúas, fue porque había 15.000 cabezas de ganado que iban para Francia. Y los portugueses, Baquiano, lo habían dado la caña blanca a todos los pueblos originarios que todavía quedaban y le birlan esas 15.000 cabezas de ganado que estaban los barcos franceses esperando en el puerto Montevideo para el intercambio. Y ahí, esa fue la consecuencia de la matanza de los charrúas en 1811 en Salsipuede. Eso fue por 15.000 cabezas de ganado que los portugueses fueron responsables en que los charrúas le boicotearan ese embarque para Francia. Esa es la razón. Los franceses siempre tuvieron acá en ese tráfico. Bueno, y una cosita que me quedó de la conversación, cuando dijo que las construcciones eran de colonilla, de patabojo, sí. Porque estaba, desde que yo era chico, iba a la escuela, estaba la concepción de que los colonillas crecen lento, de que el bosque nativo crece lento, y que por eso hay que traer eucalipto y pino que crece rápido. Desde la escuela, que yo me acuerdo, y eso es algo que va quedando. Eso se debe más que nada, que es más fácil, la desculturización. Eso es lo que tenemos en un porcentaje altísimo, una descultura impresionante, una falta de cultura, de cultivo, para hablar el significado de la palabra cultura, y nunca trabajamos, pero la gasometría, que es la ciencia que estudia la medición de los bosques. Sí. Entonces todo el mundo repite que, por ejemplo, está escrito, y es un disparate, es un desabrupto, porque si yo escribo, como está escrito en los libros, uruguayos, por supuesto, de que ahora lo repiten los argentinos, pero mal, sigue mal, porque la dosimetría no es eso, no explica eso. Entonces, si yo te digo que el coronilla crece 2 milímetros por año, como está escrito así, entonces yo te hago la pregunta, ¿y cómo? ¿Qué ser vivo da una línea recta en crecimiento? Si yo grafico edad con grosor, con diámetro, yo grafico eso. Y como me va dando una línea recta, 2 milímetros por año, llevo al infinito una línea recta. Y los puntos de inflexión, la campana, ¿dónde se hace? ¿Dónde se hace la meseta? ¿Dónde están los puntos de inflexión? ¿Te das cuenta que es un disparate? Sí, sí. Bueno, yo eso se lo dije a un decano y a un director de los parques nacionales argentinos. De apellido Burka, hijo de Arturo Burka. Se lo dije acá. Bueno, que me explique a alguien cómo, qué ser vivo da. Es para publicar en los récord Guinness. A no ser que nosotros, tan diferentes que somos, podemos publicar en los récord Guinness que tenemos el coronilla que crece eternamente. Y que no hay punto de inflexión. Yo estimo, lo que sí yo puedo decir con propiedad, que el coronilla crece en forma muy desordenada, me crece en el incremento medio anual en altura en 10 años de medición. Después no tuve más remedio que sacarlo, pero dije que estaba midiéndolo, tengo toda una vida por delante, decía yo, ¿por qué tuve que hacer una corrupción? Pero el coronilla me está dando en altura un incremento medio anual de 90 a 1,20 en ese lapso de altura anual. Altura en recto, estamos hablando. En altura. Y un incremento medio anual en diámetro de tronco de 12 a 15 milímetros. Los hechos hablan de una cosa que no es lo que por eso está mal, porque además, si yo digo que crece 2 milímetros por año, como está escrito en los libros, yo digo que es un disparate y es un desabrupto decir eso. Yo tengo que decir lo que yo hago haciendo y lo que me da la práctica. porque yo tengo suerte, o verdad o error, tengo que comprobarlo. Y entonces lo comproba y me da otro dato. Lo que hay que determinar, sí, es hasta cuándo crece 12 o 15 milímetros, hasta qué punto se produce la inflexión, que empieza la competencia por el espacio vital, y ahí empiezan a los codazos o no crece más. Está, se sabe para el pino, se sabe para el eucalipto, se sabe para el novillo, o por qué el productor. El productor que tenga un novillo más de 2 años, le está comiendo más de lo que está produciendo en carne. Por eso tiene que ir a la balanza enseguida, después de los 2 años, es antieconómico. Un monte de eucalipto, después de los 22 años, caso del eucalipto grande, tiene que ir a turno final, porque después está compitiendo por el espacio vital con lo que tiene al lado. Después no va a tener el mismo crecimiento, por ejemplo, de 2 a 4 centímetros de incremento medio anual de grosor, porque empieza a competir con lo de al lado por el espacio vital. Y es cuando llegan de acuerdo a lo que se plantea en la producción de forestal, pero es a lo que llega. Y entonces se sabe para el pino que el pino está a los 27 años, el turno final. Y se sabe para el eucalipto que está a los 22 años el turno final. Y por supuesto, porque el eucalipto es un árbol muy tolerante, que el Uruguay, si no hubiera existido Gondwana, teníamos eucalipto en nuestras formaciones geológicas. Claro, porque estábamos juntos. Estábamos juntos, y después nosotros en la era terciaria fue un gran estuario esta zona. Entonces es lo que nadie se imagina. Nadie se imagina, por ejemplo, que el Lunarejo era un archipiélago de isla. Y ahí se fue sedimentando y después se levantó. Claro, y ahí están todas las rocas ígneas, las rocas metamórficas. Y que el Pan de Azúcar tiene pilas de rocas efusivas. Y el Sierra de las Ánimas lo mismo. Entonces, todo eso cambió, que tenemos que estudiar mucho más la era cenozoica, pero ni que tal vez, porque además todo renta ahí. Entonces, nosotros creo que uno de los efectos que tenemos, que estamos sacando conclusiones muy apuradas, haciendo síntesis también muy precipitada, y nos falta estudiar mucho más el origen, la formación. Tenemos las 4 eras geológicas espectaculares, tenemos una hidrografía extraordinaria, tanto así que, y todo eso lo da, las 4 eras geológicas más el relieve, que tenemos distintos relieves, el más alto 513 metros, y el promedio de relieve del Uruguay está en 140 metros, y eso ya nos permite la acumulación de agua, nos permite el torrente, por ejemplo, hoy estábamos hablando del Queguay, el torrente del Queguay es impresionante, porque se juntan las cuchillas de aire, y yo deseo que no agarre a nadie abajo, porque lo lleva puesto, es lo mismo que nos pasa acá cuando estamos, a mí me ha pasado acá, que tenemos que salir urgente por las tormentas de verano, las tormentas medias violentas, y acá es muy común que caigan de golpe 100 milímetros, es muy común, no estoy diciendo ningún detalle. Sí, lo vivimos todo. Se acumula y corre seguido. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es lo que sedimenta y forma los torrentes, los fenómenos fluviales, que tienen consecuencias geológicas, pero notables, que son consecuencias de mucha nuestra acumulación de suelo aluvional, por ejemplo. Y esos suelos son muy fértiles y permiten el desarrollo de nuestro bosque como supo ser. ¿Qué pasó? El problema fue que, seguro, el rizobium, el género rizobium de bacteria que se encarga de la toma de nitrógeno molecular y incorporarlo al suelo, todo ese se estudió es muy reciente el estudio, y entonces, pero la instalación de la ganadería es muy anterior y se ganó mucho campo, se cortó justamente la mejor madera. Claro. Y entonces son cosas que estamos pagando ahora la consecuencia, pero que estamos en condiciones de revertir. Y eso es lo que tú dijiste, está correctísimo, todo el verso que hubo, que no se puede, que no se dan, esto y el otro, es todo un verso, ¿no? Y entonces nosotros tenemos desde frutos nativos, árboles fijadores de nitrógeno, que dan una pastura impresionante y fertiliza el suelo sin necesidad de estar incorporando ningún otro producto químico, o por lo menos ese producto químico que es el nitrógeno. Y aparte de eso, el alimento, el uso popular. No sé, sé que del Amazonas ya han salido de productos medicinales, 2.000 productos medicinales de la vegetación del Amazonas. 2.000 productos medicinales. No lo tengo contabilizado acá en Uruguay, pero el uso popular de la medicina popular es impresionante. Sí, toda una cultura. El té de Marcela, de Carqueja. Todo producto más exportable. La nacahuita, no me acuerdo qué uso se le daba ahora. Pimienta colorada. La patentaron los franceses. Hoy que estamos hablando de franceses. Otra más. Decía Sebastián que no. Nosotros estamos dormidos, los franceses siguen vivos. Otra raya más al tigre. Y sí, o sea, pensando, y tenemos frutos nativos como el guayabo, el anasá. El guayabo es la fruta más completa del mundo, más rica en vitamina C, calcio, boro, magnesio, es la más rica de todo. Además es rica para comer. Y con la base del guayabo se elaboró, se sintetizaron el kiwi, con la base genética del guayabo. Se hicieron el kiwi y los neozapoteces. Sí, sí. Y los llevaron de acá a Uruguay, Eduard André, en 1894. Lucas Sobe, que estaba a cargo del gobierno, quería partizar un poco, porque en Montevideo no se aguantaba el olor a podrido de la carne y del cuero, porque se vivía de eso. El cuero fue el primer factor económico que fundamentó la venida todos los que vinieron, de absolutamente todo. Y entonces fue el cuero, y no se podía. Y Lucas Sobe trae a Eduard Andrés de la escuela de Versalles para tratar de acondicionar un poco Montevideo. Y Eduard Andrés, en 1890, le llamó la atención el guayabo y lo llevó para la escuela de horticultura de Versalles. Y ahí lo sacaron los neozelandeses. Y ahora exporta. Nueva Zelanda exporta 3 millones de kilos de guayabo del país nuestra al mercado americano. 3 millones de kilos, 3.000 toneladas de fruto de guayabo. Por supuesto, mejorado todo lo que pero nosotros todavía estamos investigando, hace 30 años que estamos investigando el guayabo. Sí, y tenemos mucho presupuesto para seguir. Hay mucho presupuesto ya gastado y que no se ha hecho nada. Sí, otro fruto, el arazá, bueno, la palma butiaca, cancocha. Sí. Todo. Y después la fauna también, es impresionante. La que hemos perdido. Sí, porque hablar de bosque es hablar de vegetación y es hablar de la fauna. Enterado, pero lo más cómico de todo, que se estudia, por ejemplo, los doctores en suelo. Entonces, ¿y el suelo qué es sin la geología? ¿Y la vegetación qué es sin el suelo si está directamente asociado a los determinados suelos? Sí. Si yo ya me doy cuenta por la vegetación, la pastura que hay, yo sé que para qué me está sirviendo ese suelo. Ya sé el componente de ese suelo. Si hay andropogón, yo sé que es un suelo que tiene mucha arena abajo. No preciso en el taladro para sacar la muestra. ¿Me entendés? Sí, porque, ¿por qué? Porque la vegetación está directamente asociada al suelo. Y el suelo tiene un origen, una genética geológica. A no ser el suelo aluvional, que te lo está diciendo el nombre, por aluviones se va formando, que es prácticamente gran parte del suelo del litoral. Claro, lo que Doña Duval y el Espinchar, cualquiera de los dos, de la familia, su familia, mi mujer, estoy hablando con los términos técnicos viejos por razones de edad. Claro, y porque también hay que trabajar en la vida, ¿no? Sí. Una frase que quieren madurar tanto que se caen de maduro, ¿no? Claro. Pero entonces sí, el bosque nativo y esa falsa medida, y esa falsa idea de que no se puede. Y acá está el matrimonio, se puede. Y voy a hacer una pregunta, una de las vedettes que tenés acá, que no se puede plantar y que no se puede producir acá, la yerba mate. Ah, bueno, es increíble. Y volviendo al tema de todo lo que estamos hablando, Uruguay exportó madera. Uruguay exportó madera. En 1820 la madera iba enjangada para Buenos Aires, enjangada por el río Uruguay. Se instalaron en la desembocadura del Yuquerí, de Concordia para abajo y de Colón para arriba, se instalaron todos pueblos con bastante marginales, los trajo un militar argentino, los instaló ahí, hicieron pomada todo. Y para los que son de origen blanco, Berro, Mariano, Viviano Berro, que escribió un libro precioso, se dedicó mucho a la botánica y a las gramíneas de Vera, y además fue el primero que señala el cambio climático en el Uruguay en 1900, cuando dice cómo se produce el cambio climático y cómo juegan las altas temperaturas y las bajas temperaturas en el cambio climático, en la erosión del suelo, por ejemplo, en el movimiento de la humedad. No tiene desperdicio. Y Berro lo dice claramente en el libro en 1905, cuando dice el pueblo del Salto Grande, por Salto, el pueblo de Paysandú, Colón y Concordia se hicieron en base a la madera del apacho del Uruguay. Y esa es la discrepancia, porque todos los historiadores dicen que el apacho venía de Paraguay. Ese fue el otro disparate que me decían a mí. ¿Pero cómo iban a venir de Paraguay si no pasaban por Salto Grande? Claro, antes de hacerse Salto Grande, yo puse para Concordia, por el proyecto Constitución, para arriba de la piedra. Tuve esa oportunidad, está en las fotos, ¿eh? Así que no lo puedo demostrar. Ahí habían lapachos, habían... Todos, todavía quedan. Lapachos en Uruguay, estoy hablando en 1905, todavía quedan nativos en algunos de las costas. En las islas todavía se encuentran. Y Uruguay presentó, está en Ordoñana, tenemos que leer más a Ordoñana, a pesar de que fundó la Asociación Rural, todo lo que quiera, pero tiene unos datos muy interesantes. Ordoñana da una charla en 1882 en la Asociación Rural, y él habla de cuando invita a 5 científicos alemanes, tres bachilleres y dos profesionales o dos, no sé cómo le llama él, no me acuerdo. Quizás ahí sería un licenciado. Dos profesionales y tres bachilleres. Estaban estudiando la flora vegetal, la microflora del Bajo de Uruguay. Así se llamaba el título que estaban estudiando, 1882. En Alemania. Y estaban ahí, y él le da lugar en la estancia de él sobre la Graciada. Ahí va. Sí, yo de ahí tengo el Mataujo Colorado. Porque el Mataujo Colorado se da nada más que en el río Uruguay. Y es interesante como alimento también, como árbol perfume, y además como árbol paisajísticamente, el Mataujo Colorado. Y entonces Ordoñana los va a invitar a almorzar. Estaban acampados ellos allí haciendo el trabajo de ellos, los 5 científicos alemanes. Y ve, están tomando mate. Los encuentra. Los alemanes tomando mate. Ah, pero me está dando una noticia. Sí. Yo no veía tomando cerveza los alemanes. No, 1882. En la charla que dio Ordoñana en 1882, habla de la yerba mate. Y dice que encontró a los alemanes cómo. Y esto lo fue a invitar a almorzar. Y ellos ya estaban tomando mate cocido. ¿No? Claro. Y conservada acá. No, la traían, ellos. Y entonces ahí yo me fui en fija. Lo mismo me pasó allí, me fui en fija. Porque daba la casualidad que yo en ese momento estaba trabajando con una colonia alemana, con una alemana, muy cerquita, pegado a la colonia Delta, que es una colonia alemana, Uruguay. Y estaba plantando el apacho y árbol nativo, justamente, sobre el pavón. La desembocadura del pavón, tratando de recuperar el bosque nativo. Y entonces me encuentro, viene a hablar conmigo, por una infidencia de un empleado, vino la junta a ver qué estaban haciendo estos locos, que estaban plantando la pacha allí. Claro, qué necesidad de plantar la pacha. Entonces viene a hablar conmigo, ¿cómo? Y ahí me entero que este hombre, que trabajaba en la junta local de Isla Polié, tiene la hija trabajando en el consulado uruguayo en Viena. Digo, ¿y usted se habla todos los días? Me habla con las camaritas, por internet. ¿Y usted le puede pedir esta información? Pues yo había leído, justo acababa de leer todo lo de Ordoñana, y que Uruguay había presentado 130 maderas nativas en la Feria Internacional de Viena. Y pensé que había presentado yerba mate en la Feria Internacional de Viena de 1873. 130 especies nativas en ese momento. En ese momento había presentado Entonces le pedí esa información. No la conozco a la chiquilina, fue un encanto de agilidad, de diligencia. Eso fue un martes. El jueves yo ya tenía todo el informe en alemán. En alemán antiguo. Me lo tradujo mi hija en Berlín. Mi hija estaba allá. Por supuesto, se enojó conmigo porque estaba en alemán antiguo y había cambiado muchas cosas. Y que me pasa a mí ahora con el español. Sí, sí. Pila de términos que todavía hay que... Y entonces, pero me lo tradujo. Uruguay presentó 130 maderas de bosque nativo. De Cerro Largo presentó 36 maderas, 50 de Paysandú y el resto de el Rosario Oriental. Estaba el Rosario Occidental, que es Argentina. Claro, el Rosario del departamento de Colonia. Sí, hoy el río Rosario es todo Ligusto y Ligustín. Sí. No hay otra cosa que Ligusto y Ligustín. Un río hermoso. Sí, de precioso. Todo el Uruguay. Sí, ¿Y alguna especie que recuerdes? No le voy a decir 130 de memoria. Pero no, es el drama. Que yo después me fui con mi señora al Archivo General de la Nación a rastrear quién dio la orden, a ver que hay algún responsable, porque se presentaron 130 maderas y no le dieron pelota porque iban sin los nombres científicos. Ah, o sea, no lo tengo acá la publicación. Sí, no se sabe de qué especie no era. No se sabe. 130 maderas. Eran 36 de Cerro Largo y que seguramente de Sierra de Río. Claro, sí. Y 50 de Casa Blanca y Paysandú. Ya el río Uruguay no queda nada. Pues hicieron pomada todo. Porque todo lo que es el anglo, todo eso era monte. Todo era claro. Monte. Y el problema estaba en se instalaron ahí por el calado del río. Porque llegaban hasta ahí. Lo mismo que Guapicoa. ¿Por qué se instala donde se instala? Porque les daba 12 metros de profundidad. Ya podía ahí, por lo menos la barcaza la podía sacar cargada de madera. Claro, si pero, no, quedaba... No se sabe que Cándido Juanico, que está escrito, documentado, exportó naranja a Inglaterra en 1830 y dragó el paso de Almirón. El paso de Almirón que está enfrente al Casablanca. Ah, digo, al año. Y entonces el paso del Mirón hasta en 1830. Plantó, exportó cinco a Inglaterra. 1830. Todo eso, que después tuvo una polémica grandísima con Rivera. Porque Juanico, por supuesto, de origen blanco, no quiso colaborar con el levantamiento de Rivera. Y entonces Rivera le puso al hijo preso, que estuvo en Durazno preso, y lo fue a recuperar la madre y todo, pero fue un lío muy grande. Hay mucha documentación de eso. Y ahí te das cuenta lo que se vivía. Y tú pagabas el pato, el monte nativo. Claro. Fue el que pagó el pato de todo, porque todo. O sea, estamos hablando desde que 1500 y algo, sí, que las primeras poblaciones. Hasta hoy. Cortando el monte nativo, sí, usándolo en calefacción, usándolo en cocina, usándolo en transporte carreta, en barcazas. ¿Sabés de qué eran los mujeres de las carretas? De Guayabo Colorado. Era lo único que más tenía. La cama, los limones, la telera, todo era de la Pacho. Pero los mujeres eran de Guayabo Colorado por la densidad y la dureza. Y la densidad y el grano fino, derecho, lo engrasaban con grasa de animal de los riñones, la grasa más fina. Y engrasaban todo con los buques con eso. Y ese era por eso es difícil encontrar un guachabo colorado. Grande ahora. Es muy difícil. No digo que no haya, por ahí hay. Sí, capaz que perdido en algún monte. Y lo más interesante de todo es que el Pedro López de Sousa, 1531, emperador portugués, tiene que refugiarse de una sudestada en la desembocadura del arroyo justamente San Gregorio y el Pavón, ahí al medio se refugia y habla maravilla del monte que había y de lo que lo vinieron después a la vuelta los canoeros lo vienen a recibir nadando con la agilidad que nadaba y las canoas de 18 metros de largo, canoa de una sola pieza. Porque estamos hablando de un tronco de un árbol grueso y por lo menos de más de 18 metros, porque hay que. Sí, más de 18 metros y bien pulido, seguro. cuando viene el europeo, ellos estaban en la era de la madera. Yo no sé por qué la historia no le llama más la era de la madera, a la era que nos compete a nosotros, la era de la madera. El hierro empezó después de 1800 en Uruguay. El carbón de piedra vino para la gente a partir también de 1820, 1850. Pero antes era, cuando en 1800 vino nada más que para las embarcaciones, cuando empezaron a surgir la de vapor, claro. Pero anteriormente era todo leña y se cocinaba, por supuesto, toda leña. Leña de monte para el asado, la mejor, como dice. El primer monte que se fue, está bien documentado con Daniel Vidal, ¿no? El primer monte que terminaron en Uruguay fue el del Cerro Montevideo, porque le quedaba más fácil para bajarlo. Claro, y estaba cerca de la ciudad. Después fue Miguelete, después fue Pantanoso, después fue Santa Lucía. Y el Santa Lucía. Lo más cercano de la ciudad de Montevideo. Pero el Santa Lucía, por lo que describe Hernandaria, está escrito por Hernandaria en la carta que le manda al rey de España. Mande españoles porque acá hay madera en abundancia que se puede cargar de arriba de la embarcación. Es decir, que se puede acercar con la embarcación hasta el agua y se puede cargar directamente. Y hay madera para construir estancias y grandes edificios. Lo dice en 1608 en la carta al rey Felipe III, creo que era el rey de España. Y lo documenta ahí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hoy nombramos los humedales del Santa Lucía. Los humedales vinieron un poco como relito de lo que había. Porque lo que mata el pajonal, la espadaña, es el árbol. Claro. Y entonces tendremos que cerrar los esteros. El estero es una degeneración de la abundancia de árboles que hay ahí. Pero si no dice el otro, ¿sabes cuántas brasas? Dice, tiene más de 9 brazas de profundidad, 9 brazas, es esto, un metro y algo. Entonces tenía 9, no, casi 15 metros de profundidad. ¿Dónde tiene el Santa Lucía? Que pasa por arriba del puente y ve todo el limo y toda la decantación. Y entonces está documentado. Claro, lo que pasa es que el bosque impedía que se llenara de limo. Todo, por eso el protector del agua es el bosque nativo. Nunca debimos haber cortado un árbol nativo, nunca. Teóricamente se hizo por necesidad, lógico. Pero, si se corta, se tendría que replantar. Sí, tendría que haber replantado. Y la política de Estado tenía que haber sido para preservar no solamente el bosque nativo, toda la vegetación, toda el agua, toda la geología, todo el suelo, toda la fauna. Y no se hizo nada. Pero, reitero, la culpa son nuestras que jamás exigimos un programa ni votamos ni un programa de conservación, de mitigación de todos esos males. Pues, lógicamente tenemos que vivir. Y vivimos, nos guste o no nos guste, le busqué la vuelta que le busqué, vivimos de la producción de los bienes naturales. No hay otra. Sí, todo es naturaleza. Todo es naturaleza. Y las necesidades sentidas, las necesidades básicas del hombre son todos bienes naturales. La vivienda, la salud, querés más clarito que la salud, la vivienda, la alimentación y después la educación. Entonces la educación está cantado que tiene que ser en base a lo que sabe cualquier gurí. Yo tengo 3 nietos y notable. Aprendí con ellos. Entonces, sin duda. Aprendí con ellos. Y estoy notable. Y entonces esto todavía nos falta, pero y yo sigo siendo optimista y le doy para adelante. Sigo siendo muy optimista, hay que seguir y ya va aprendiendo. Porque me insultaron, me decían de todo, me di el lujo de apreciar el trabajo de las grandes empresas. Lo que hoy es un PM, el primero que vino a buscarme a mí, le dije no. Y 7 veces me llamó, no entendía, no voy. A veces lamentaba no haber ido, pero no quería hacer. El bolsillo a veces a veces lamentaba, pero no, estoy muy contento, me va muy bien, muy bien. Eso sí, que me aguante. Bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, Seba, ¿tenés algún comentario, alguna pregunta que quieras hacerle a Raúl o al burro, como prefieras ser llamado? Sí, muchas en este rato, mucha información para procesar. Igual está para hacer una en concreto. Estuve bichando en el blog, que me corregirán si lo pronuncio mal, pero es Cagüigua, ¿puede ser? Cagüigua, sí, está bien, porque el nombre en guaraní, eso es un sonido gutural, y es muy difícil de... Pero el significado quiere decir morador del bosque. Ah, va. Es el morador del bosque, que es lo que importa. Entonces, un poco desilusionado y viendo que me maltrataba a todo el mundo y no me daban pelota, digo, yo me voy a hacer la selva, me voy a encerrar adentro y no voy a dar más pelota a nadie. Hasta que vinieron ustedes. Bueno, ahí en este blog, que lo vamos a linkear en la nota, en el momento que hagamos la nota y cuando lo subamos a la página, se habla bastante, se hace mucho énfasis en la restauración y algunos resultados positivos de estas restauraciones. ¿Hay algún ejemplo de un lugar que haya sido maltratado y hoy día se trató de restaurar y hay algún resultado sobre eso? No. Maltratado está todo el Uruguay. Por eso yo contaba, creo que no salió al aire lo que hablábamos, por ejemplo, que uno va por el Queguay y hay resto de vías de trocha angosta y de vagonetas de donde se sacaba el carbón. En 1942, y esto hay un estudio de la Universidad del ISAP, del Instituto Sudamericano del Petróleo, donde estaba el padre de Bebe Villegas, la presidía, Bebe Garzón, estaba el ingeniero Walter Gil, también, que y estaba el ingeniero Germán Villar, que después el hijo fue director de SACEN para Sudamérica, y el padre, todo eso formaron la comisión de Instituto Sudamericano del Petróleo para estudiar la crisis energética de la Segunda Guerra Mundial, y estudiaron incluso explotaron las turberas tanto de Rocha como de Carrasco. De los bañados de Carrasco, estudiaron las turberas y estudiaron toda la fabricación de carbón, que ahí, y ellos son bien claritos, no quedó un monte en pie y hubo que traer en 1940 leña, astilla, le llaman ellos, astilla de Paraguay, porque prácticamente no había quedado montes en el Uruguay. Y acá en el Uruguay se llama esa época como la época de los gasógenos, es decir, que todo marchaba a gasógeno, a combustión indirecta. Después está la combustión directa, que era la que funcionamos toda la vida. Es decir, el asado, la calefacción, la cocción y los vapores, todo combustión directa, ¿no? Pero lamentablemente no se ha hecho esta No. Todavía nos falta mucho, la gran escala. Y lo que sí quiero señalar, por ejemplo, que el Queguay fue devastado. Todavía quedan las vías, las vagonetas, y hay restos de pueblos de carboneros, pueblos enteros donde está marcada la escuela, todavía se notan el kilómetro 56 de la ruta 90, rumbo al Queguay, ahí había restos de pueblos de carboneros, y entonces se puede ver clarito todo eso, y y yo ahora buscando la yerba mate y trabajando con la yerba mate, es todo carbonilla, esto lo pude filmar incluso, y hay restos de dónde se fabricaba la yerba mate acá en Uruguay. Uruguay la venían a buscar acá, hay documentación de yerba mate, y la yerba mate es un vegetal terciario y crece justamente con las condiciones que crea el bosque circundante, de humedad y de formación de suelo vegetal. Todas esas condiciones que lo protege además de la baja temperatura y de las altas temperaturas. Entonces mitiga todo eso la otra vegetación y permite el desarrollo de la yerba mate, anulando la acción del viento, que es el factor más negativo para el cultivo de la yerba mate en el Uruguay. Y entonces todo eso está acá, y tenemos 7 departamentos con ecosistemas que tienen yerba mate en sus ecosistemas, de la que estoy hablando, de estos ecosistemas con estas condiciones. Es interesantísimo, el Uruguay no hay con qué dar, es una belleza. En Uruguay es una belleza, lástima, ¿cómo lo estamos dejando? Estamos tratando mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Nunca lo hemos tratado bien. Nunca lo hemos tratado bien. Y es una lástima, una belleza. Entonces yo iba a hacer referencia, por ejemplo, a Pedro López de Sousa, 1531. No se puede describir con palabras la belleza de este lugar. Hace referencia ahí a mirando a Montevideo de arriba al cerro. Y entonces nunca vi en Portugal tantas cabras como venado de campo, y hace referencia a una alimaña que con seguridad debe ser capincho, porque el capincho después que se amansa o no lo persiguen, no hay como sacárselo en sí. Por suerte no come la yerba mate, pasa al lado y acá en la sierra hay gente que lo protege y andan ahí suelto entre la yerba. Estamos, y no nos dan bolilla. Yo llegué a estar pescando y en el Queguay, y venía a los Capillos en el Camacuá, el arroyito, y pescaba con la harina y venía a los Capillos. Yo lo cebaba con mazorca de maíz, con choclo arrancado, ¿no? Y estoy veniendo más bien. El Capillo tiene bollete que se haga la matanza que se hace cuando se puede tener resuelto ningún problema. Seguro, es bravo por los perros. Sí. Pero es interesante, pero igual yo soy muy optimista, hay un movimiento muy positivo y hay que trabajar nada más. Generar conciencia, educar, sí, cultivar. La educación toda, ¿eh? Sí, sí, los tres niveles, preescolar, incluso. Preescolar es por los resultados que yo vi en nuestro lado. Es que arrancamos de ahí, empezamos a aprender desde ahí, sí, y se lleva para toda la vida. Y muy optimista. Al contrario, si hay algo, bueno, soy negativo, no para nada. Al contrario, muy optimista y los resultados están. Al principio fue duro. Me ridiculizaban, o sea, mis compañeros me raldeaban. Porque es como este lobo, el bosque nativo. Y yo ya había visto todas las macanas que se estaban haciendo. Por eso nací afuera, me crié afuera, siempre estuve afuera. Y con una vida silvestre, notable. Quedan, yo creo que hay muchas líneas que podemos desarrollar de todo lo que dijo. Agradecer el tiempo. Yo, políticamente no hay ningún problema, estoy de loco suelto. Y bueno, y ahora vamos a pasear un poquito por el monte, por el paraíso, y después lo compartiremos con todos por allá. Ahí va, sacá fotos y compartimos. Buenísimo. Muchas gracias, Eva. Gracias, Martín. Un gustazo, nos conocemos, pero un gusto. Y bueno, no va a faltar oportunidad. Así fue la segunda entrega de Pura Vida. Muchas gracias, Martín, y muchas gracias, Raúl, por esta aventura. Martín, ¿cuándo te vamos a tener de vuelta? Y bueno, de vuelta el mes que viene, tercer jueves de cada mes. Espero continuar, si es que ustedes y la audiencia así lo solicitan. Y bueno, y también agradecerle a Raúl, por supuesto, y que es un libro abierto. Y quedan, yo creo que podemos hacer años de columnas hablando con Raúl, que conoce mucho y se hace inabarcable en un programa solo hablar con él. Bueno, Seba, muchas gracias. También a la Paula de la Checha, que nos vemos la próxima. Hasta el mes que viene, mucho gusto. En tu dolorido cauce, una guitarra de sauce prelude a su íntimo son, con ambarino plumón. Mece tu rubor afable, madurando los zorzales, el espinillo cantó. Qué guay, dulce qué guay, peine del agua, río de cristal. Sonajero de vida, en cintura los silencios, desnudo de agua y helechos, cual bravío semental, claro destino fluvial, entre raudos espejuelos, con una vincha de cielo y de oro viejo el puñal. Sobre la piel de tus costas suelta chispas la mañana, el aire duende engalana su fiesta de verde y cal, saeta de luz vital. El magnum y flor alada hiere los ojos del agua y el sol se torna caudal. Qué guay, dulce qué guay, peine del agua,